Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9 desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que aquí comienza Good Karma Radio Show. Pero ¿qué pasa, karmadictos? Hey, Zeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero que nos está faltando alguien. Pero como que ¿a dónde estás, señorita Grey? ¿Que a dónde se me ha ido? Que vamos a contarle un poco a los karmadictos qué ha pasado con señorita Grey. Está un poco pachucha, ¿no? Sí, eso, está pachucha y está en su casa descansando porque le hemos dado el puto franco para que se lo tome y que nos escuche. Así que nos va a estar evaluando. Está de licencia entonces, bien. Está de licencia. Hay que ver si Guaidoncha paga los viáticos y paga el día. El día, me parece que la va a estar haciendo trabajar desde su casa como oyente analista del programa. Sí, que me parece que nos va a sacar del aire. Hoy tenemos a Claudia y a señorita Grey que nos está escuchando. Claro, doble. Así que nos va a estar evaluando. Así que, niño, hagamos buena letra. Sigo escuchando todo ese bullicio que el pulpo no me ha bajado. Hola, pulpo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí saludo. Ahí saludo el pulpo, está moviendo sus tentáculos, así como ahí estoy perfecto, que ahí no me satura todo el sonido. Ahora estamos acorde. Y a ver, mi queridísimo y liberado señor Briggs, cuéntenos de qué va el programa, qué tenemos preparado para hoy, que estamos solos. Tenemos un montón de música para todos. Tenemos igualmente nuestros tres segmentos, como de costumbre, nuestro Day Got the Look, que va a estar de la mano en Z. Sí, que me he quemado con el mate recién, que le he dado el sorbo y me he quemado hasta el intestino delgado, más o menos, pero bueno, no importa. Yo estoy a 5 metros de la cafetera y en cuanto tengamos la tanda comercial voy a ir por un café. A hablando de tandas comerciales, vamos a hacer un parate. ¿Tenemos que saludar a un nuevo anunciante? Sí, sí, nos están escuchando. Sí, tenemos un saludo muy especial y le damos la bienvenida a Empanadas Salteñas, el Puertito Verde. Son las más ricas de la zona. Nos están escuchando en este momento. Les sugerimos a la gente que pueden mandar un WhatsApp para comer las más ricas empanadas. La mayoría de la gente de la zona ya las conoce, con la diferencia que ahora, con el tema de la pandemia, tienen el delivery en la puerta de su casa. Así que todo el mundo a pedir empanadas. Y a ver, niño, las conozco yo. Soy de aquí de Capital, pero las he comido cuando he ido a vuestra casa. Y que realmente son para chuparse los dedos. Y que quiero hacer mi descargo, que no veo la hora de que se vaya la puta pandemia, tío. Que no puede ser que tengamos la mayoría de los anunciantes con comida rica y que todavía no habéis podido mandar nada al puto estudio porque no estamos ahí en la radio, que tenemos que hacer el programa vía WhatsApp o vía Skype, que necesito estar ahí en el estudio y comer todo lo que me vais a mandar, que aprovechamos a la gente de Don Rubio a decir que todavía ya tienen la picada pendiente y ahora la gente no se olviden, dice el pulpo, y ahora la gente de Puestito Verde tiene las empanadas y ni hablar de Delicias Leo y toda esa gente que nos tenían que mandar un montón de cosas al estudio, así que sí, vamos a aprovechar para mandar un saludo especial también a otro auspiciante nuevo que tenemos, que el spot va a salir la semana que viene, que se incorpora a nuestra familia de Good Karma, y es Juguetería y Bazar La Buena Onda, ¿sí? Pero muy bien, pero bravo con La Buena Onda, y que ya hemos planeado todo el spot, así que va a quedar yo fue hoy la alegría del juguete, tío, que nos habéis hecho el tema, la alegría del juguete. Bueno, niño, cuéntanos de qué va el programa. Vamos a tener, por supuesto, nuestro segmento de flashback, que bueno, hoy lo vamos a hacer compartido. Z, ¿te parece? Sí, por supuesto, y que tenemos a una artistaza, tío, con todas las letras, que me ha molado siempre, que toda la vida me ha gustado mucho y he llegado a coleccionar, que es Celine Dion, así que tenemos unas cosillas de Celine Dion. Atentos ahí. Y bueno, dedicada para mi amigo Juanjo, que la ama, es su artista favorita, tío. Bien, y obviamente el programa de hoy está dedicado para nuestra señorita Grey. Eso, por supuesto, para que se mejore, si no le mandamos a alguna enfermerita que le tome la temperatura. Y para nuestras tres queridas señoras madres que están en nuestras respectivas casas. Sí, la mía me ha dado el mate caliente aquí, que tengo que me he quemado hasta el duodeno, pero no importa, está aquí sentada, se lo dedico al programa entero a mi señora madre. Bien, y vamos a tener una parte de tendencias también. En el día de hoy vamos a tener no una, sino dos albanesas en nuestro segmento. Así que atentos. Ojalá, tío, que nos estáis invadiendo las albanesas. Y que ojalá sean todas, sean las dos lindas como Dua Lipa, tío, que es preciosa esa niña. Las dos hermosas. Y vamos a tener atentos porque tenemos una super noticia para el mundo de las tendencias. Ya cuando lleguemos les vamos a estar comentando. Hay una super noticia. Atentos al huevo frito, como diría la nota del Roxette. Claro, así que recuerden que a partir de este momento pueden empezar a mandarnos su WhatsApp, que está habilitado y es el 11-6400-7047. También nos... Se pueden comunicar por el Instagram, tío, que todos saben que es Good Karma Radio Show. Y si no, ¿dónde más? Tenemos nuestro Facebook también, que es Good Karma Radio Show. También nos pueden encontrar ahí. Y si no... vamos a dejarlo en claro. Que en todos lados nos podéis buscar como Good Karma Radio Show. En todos lados. En el canal de YouTube, que el Paraguay está le pinchando la campanita. Menos todo el mundo sabe que la hemos cagado con el Twitter y que le hemos puesto Good Karma Radio 1, pero porque somos los puntos amos. Tal cual. Y si quieren escucharnos, pueden bajar la aplicación de Radio Box, que como siempre les digo, tiene una interfaz muy amigable con un acceso directo para que puedan mandarnos mensajes, fotos, todo lo que quieran. Así que bueno, quieren mandar fotos. Sí, sí, sí. No fotos de comida, porque nos hacen dar más hambre. Sí. Que desde también que me pueden nombrar de las empanadas hoy, me he quedado todo el día con que quiero comer empanadas. Yo no sé si hoy no cocino y estamos con el Puestito Verde al terminar el programa, me parece. Ah, no, tío, que te odio, que voy a ir para tu casa, que no. Uy, que casi corto la llamada, que me, ¿te imaginas que te quedabas tú solo hablando? Y piloteemos. Sí, a pilotear. Bueno, y basta de parloteo y vamos a empezar. ¿Con qué vamos a empezar? Con los Roxette, como cada programa. Como cada programa, por supuesto. Así que nada, vamos, Pulpo, a que querías decir algo. No, para que presentaras todo. Ah, sí. Vamos, Pulpo, y vamos con Roxette y Knocking on Every Door y pegadito el Keep Me Waiting, tío. Así que nada, Pulpo, a darle átomos y vamos con Roxette. You headed for the heart, but you couldn't find the door. Could you? Well, I'm standing in the sun, I'm living in the rain. I gotta get away like a human hurricane over you. Over you. Now you're looking like a fox on the run, and you're faster than a shot from a gun. I'm pointing at you. But you couldn't pay the rent, could you? In a twinkle of an eye, you electrify. I gotta get shooting like a rocket in the sky. Bye-bye, goodbye. Now you're burning like you're hot on the scene. Don't you love to steal a part of my dream? I'm looking at you. Radio Show. I felt that it was time to go, go, go. Discoteca Tendencias. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now. Sammy, ¿vos estás por ahí? ¿Cuánto tiempo queda? Baby, let it burn out. Where I can't feel my face. Ahí volvemos, Zeta. Pero qué manera de gritar ese pulpo, por Dios, que hay mamá pulpa está gritando. Que yo me imagino literalmente un trineo y al pulpo arriba del trineo cayéndose por la pendiente. Cuando, sí, queda, que tío, cuando que pega esos gritos. O sea, hemos evaluado el tema de la bizarrés de un pulpo arriba de un trineo, tío. Que volvemos a lo mismo. Que comparta lo que estáis consumiendo, tío, porque te está, o cambiar de dealer, porque te está haciendo mal. Y vamos bueno, a aclarar, arriba. vamos a hacer la salvación antes que venga señorita Grace y nos saque del aire. Te ha dicho, pero joder, que cómo estáis sonando Soda Stereo, que eso no era lo que habíamos pactado, que me ha subido nuevamente la temperatura, que me va a dar un soponcio. No. Y que encima se han pasado dos segundos, dijo. Además, y que nos está a punto de disparar. No, que vamos a explicarlo, pero pasa que entre el Brix y yo nos hemos puesto a parlotear y no hemos explicado por qué sonaba semejante temazo, tío, que todos habéis puesto la piel de gallina cuando habéis escuchado de música ligera. Porque se han cumplido 30 años de semejante disco, de canción animal. Así que nada, eso, queríamos darle nuestro merecido homenaje a Soda y a semejante discazo. Ahí está. Y que, tío, que no me dices que cuando escuchas de música ligera no te saco acordar del Luna, tío, cuando se vino abajo ese Lunatic Park. Obviamente, el Lunatic Park, ¿a quién no? Pero ¿a quién no, tío? ¿A quién no se le ha piantado un lagrimón? Así que... Si bien a muchos ya nos gustaba Soda Stereo, hubo obviamente un antes y un después. No, tío, eso ha sido. Ha sido épico. Ese día es épico y quedará en la memoria de todos. Así que le mandamos un beso a señorita Grey que nos está evaluando y ya nos ha puesto un 2. Quiero imaginar que ya reprobamos el primer bloque. Así que no me quiero imaginar. Así que bueno. No sé, le vamos a tener que llevar una sandía la próxima. ¿Sí? ¿Una sandía? ¿Por qué una sandía? Y porque si los alumnos lleváis una manzanita, nosotros como tenemos que hacer mérito, hay que llevar una fruta más grande, tío. Y agradecéis que he dicho una sandía y no. ¿Sabes que no me acuerdo si a Grey le gustan las frutas? Sé que no le gustan las verduras. No sé si le gustan las frutas. Pero, tío, que me la estáis dejando picando, que no me hagas meter en terreno borrascoso. Que seguramente me ha hecho subir la temperatura a mí, niño. Que seguramente alguna que otra fruta le debéis mirar. Si no vamos a decir nada, porque ya me está escribiendo acá por privado. Que la cortemos. Bueno, vamos a tu segmento, niño. Eso. Pulpo, necesito que me subas la cortina. Lo que yo quedo reiterativo. Gracias. Necesitaba entrar un poco en clima para salir de la palpa que nos fuimos recién. Estamos en la primera parte de Tendencias. Hoy les voy a presentar a otra cantante y compositora de una de las muchas que surgieron con el tema de la aplicación de TikTok. Que señorita Grey dice que no le gustan las frutas, tío, que me estoy riendo de eso, perdón que te escucho. O sea que nada que tenga raíces para Grey. Ay, por Dios, no sé, sí, que raíces debemos tener todos en los pelos ya después de tanta cuarentena. Bueno, les decía, vamos con la albanesa, tío. No, esta chica no es albanesa. No es albanesa, corrección. Es que me van a expulsar. Neozelandesa. Las dos albanesas vienen en las otras dos tandas que vienen después. Ah, tío, neozelandesa, por Dios, de sí, Nueva Zelanda. Sí, esta chica fue, ¿sabes qué? Fue elogiada por Elton John en sus redes sociales. Se hizo famosa, como les decía, a través de la aplicación de TikTok. Y bueno, es muy, muy buena. Hace una música medio alternativa y la pegó con este tema que vamos a estar escuchando ahora. Vamos a escuchar a esta artista que se llama Bene y vamos a escuchar Super Lonely. Así que, Pulpo, vamos con el tema y vamos a tiktokear un poco. to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just tryna get a back with. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing. Estamos, no nos hemos ido. Y qué bonito lo que estábamos escuchando. A ver, Pulpo, voy a hacer la gran takes. Que me suba la cortina, niño. But before I can get there, the boss of me, I'm trying to... Pero qué bozarrón, tío. Estamos escuchando a nuestra querida, porque mía es querida, tío, porque me ha gustado de que era peque. Celine Dion. Y yo que, señorita Grey. Yo creo que la aprendí a escuchar temas. Gracias a vos. Pero sí, tío, que yo hasta coleccionaba. Después, no sé dónde han quedado los CDs ni todo eso, pero bueno. Y porque estamos escuchando esto en el segmento de señorita Grey, que los ha elegido, hemos elegido, sí, mancomunado. Porque nos hemos encontrado con la sorpresa que Celine ha editado una excelente versión, un excelentísimo cover de nada más y nada menos que del Wicked Game, tío. Que sabéis. Si recordáis, nuestros queridos carmadictos, la semana pasada escuchamos la versión también como de Chris Crawford, que era excelentísimo cover también. Y esta semana, no sé cómo, estamos en Spotify y nada, apareció la versión de Celine y me quedó patitieso, porque ¿cómo no me habéis enterado de que Celine y yo no había hecho un cover de Wicked Game? Bien, entonces la tenemos acá. Así que, señorita Grey dijo, no, hay que ponerla, tío, hay que sacarla al aire, hay que darle un airplay. Así que, nada, en esta primera parte de Flashback vamos a estar escuchando a Celine Dion con Wicked Game. Pero, ¿queréis mandar algunos saluditos antes de...? Sí, que me acordé algo, dijiste Celine Dion y el año pasado, no recuerdo en qué mes, la audiencia flipó cuando te escuchó cantar en francés un tema de Celine. Ay, pero tío, que sí, se complica tu demo, se bien compré merci, razonable nuevo, se te encipa ici, que le chiso en chanche, que le flago fané, que le chonova, se te le chonova, que si tú sapelas, les amujos y paz, y tío, que después ya. Ah, bravo, que aplausos ahí. Pero que por Dios que pensé en elegir ese tema después para el otro segmento, pero no, he elegido otra versión que también está en francés, pero bueno, no, vamos a escuchar la versión en inglés, pero nada. Tío, a ver, si queréis mandar saludos y dejar de torturar a la audiencia, tío, con mis cantos, por Dios, que habrá no, que tuvimos sintonía. Tuvimos pico de rating ese día. Tu cantito le ganó a la abuela ese día. Ay, sí, por Dios, que hay que traer a esa vieja otra vez. Hay que llamarla y sacarla al aire hoy. Pero sí. El más amenazado soy yo, que me dice que no la voy a buscar, que esto, que lo otro. Bueno. Y, pero tío, que tú no la has ido a buscar en el Pitufi Bricks. Así que nada, eso debe estar en... Para mí que ha quedado abandonada en la escalera de la radio, tío. Ha quedado como atrapada en la dimensión de la escalera, tío. Viste que hay una parte de la escalera que si no te pones un poquito de coté, te das el picaporte con la costilla. A mí me pasó. Pero que te la das en la pera, tío. Bueno, a ver, ¿queréis mandar unos saluditos antes o vamos? Unos saluditos para Silvana, para mi tía Griselda, con mis primos, obviamente, que nos escuchan siempre, para Diana y Cristian. Para todos los oyentes del Multishop que están escuchando y que muchos de ellos por ahí no están conectados a las redes, pero están desde el dial, ¿sí? A la vieja escuela de la radio. Saludos a todos ellos, que es la forma más linda de escuchar una radio, tío, por Dios, prender y bueno, yo quiero mandar también saludos a todos mis amigos de Rosario que estáis escuchando, a Maxi, tenemos un oyente nuevo hoy, Samantha, que es una querida amiga de una época difícil, porque todos las hemos tenido, y nos está escuchando, así que espero que le guste el programa y que le guste la música que estamos pasando. Así que un beso enorme a Samantha, besos al Gaby, que está escuchando, besos a Gabriela, besos a Ricardo, a todos ellos que estáis escuchando. Y obviamente volvemos a dedicar el programa completo a señorita Grey, que nos está ahí evaluando. Está evaluando, no. Sí, por supuesto, ¿qué es lo que no vamos a estar pasando el día de hoy, Zeta? Eso, vamos a recordarle a la señora que no le vamos a pasar al puto Luis Miguel, porque si hay algo que en este programa no vamos a pasar, es al puto Luis Miguel. Así que, señora, no escriba. ¡Hala! Bueno, y vamos a dejarnos de parlotear el Brix y yo, y vamos a escuchar, a ver, tío, que subáis el volumen y que disfrutéis de esta excelente versión, que guarda, no hemos dicho algo, que no es solamente un cover así nomás, es Celine Dion con Chris Isaak los dos juntos. Opa, o sea, no es que Celine Dion se lanzó a hacer el cover porque sí, es Chris Isaak y Celine Dion haciendo Wicked Game. I never dreamed

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Pero estamos al aire. No he escuchado mi copete, el que me gusta a mí de Catalog. Me parece que el polvo se lo ha olvidado. O ha sonado y no lo ha escuchado. Pues vamos, me parece que... he estado con los inconvenientes. Perdón, pulpo, que te he echado al aire, pero bueno, yo esperaba escuchar el copete para la próxima. Obviamente todos por culpa del Brix. Todos sabemos que en este programa cualquier cosa es culpa del Brix. Pero a ver, pulpo, estamos escuchando qué bonita versión de Piano Man. Cómo me gusta ese tema. Estamos. ¿Te gusta, niño, a ti esta versión? Sí, por supuesto. Pero como, o sea, a mí hay versiones que me llegan realmente, es la versión de Piano Man. En cualquiera de sus versiones me gusta mucho. Siempre es un tema que me ha gustado, pero mucho. Y bueno, ¿por qué estamos escuchando a mi querido amigo C.M. Carson? Que él es el Piano Man de Hotel Tilesan y obviamente tiene editados varios álbumes. Y nada, aquí lo estamos escuchando en una versión en vivo grabada ahí en el Tile Hughes, que es donde él toca sobre todo las noches de verano. Él está en el restaurante del Hotel Tilesan y toca excelentemente el piano y canta, pero de maravillas. Qué atmósfera que crea ese hombre, ¿no? Pero tío, que es impecable lo que él hace, sí, a mí me gusta, y además es un tío hiper cojonudo, es una excelente persona, tío. Y nada, hemos decidido pasarlo al aire, así que nada, vamos a escuchar, y nada más y nada menos, para todos nuestros fanáticos, una versión de Tikerón Naruto Komei, la versión del Perguesle, pero cantada por nuestro queridísimo C.M. Carson. Así que nada, a disfrutar, carmadictos, con C.M. Carson y Tikerón Naruto Komei. Sen kom förvandlingen, den stora ljusa sommaren igen. From Rome.

Suena, por Dios. Bien, bien, estamos otra vez con tu segmento, Z. Sí, pero me encanta lo que suena, tío, que es una artista noruega que se llama Anne Brun y que me ha gustado desde el día cero. Es una artista que, pero tiene miles de discos editados, por lo general suele hacer covers, pero también es... compone sus propias sus propios temas. Y nada, ha lanzado un nuevo single que no se los voy a presentar hoy, porque saben que Z se revela por lo general. Le he traído otro cover que lanzó el año pasado, que me ha encantado, porque siempre dije el tema que les vamos a presentar es I Wanna Know What Love Is. Todos recordáis ese tema de White Nights, I Wanna Know What Love Is, y que ha sido un tema que toda mi vida dije me encantaría escucharlo cantado por Mary Fredrickson. Y nada, Mary se ha ido, así que mi idea y mi sueño de que algún día ese tema, escucharlo cantado por la voz de Mary, se ha ido junto con ella. Así que nada, aquí la tenemos a Anne Brun haciendo I Wanna Know What Love Is. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world up on my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far this lonely life. I wanna feel what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. Radio Show. Destacado del día. Dos minutos nos separan de la hora 20. Estamos de regreso y vamos con nuestro destacado del día. Z. Sí, pero cómo me gusta este tema. Es una de fondo, por Dios, tío, que ahí te dije que me gusta el tema. A mí me encanta. Si fuera por mí, lo ponemos como central, pero bueno. Eso, la próxima, en otro programa lo vamos a meter entero. Tío, y que me ha encantado, como has dicho, la hora, que no la tengo a señorita Grey, pero te voy a pedir que me digas la temperatura, niño. Tenemos una temperatura de 15 grados, Z. Dentro de todo, lindo, ah, lindo. Con razón, pero hay una humedad espantosa, como digo yo, tío, que tengo los pelos con el frizz. Y que brota del piso esa humedad. Sí, y que he sido bueno y he dicho tengo los pelos, tío, pero que hubiese dicho otra cosa, que el calor me lo tiene, que me la suda. Los pelos. Ahora, esta chica que vamos a hablar tuvo un problema con su peluquero. Ahora vamos a ver. ¿Qué nos cuentes? A ver, estamos, tío, con adéntrate en el tema. Destacado del día. Y hoy en Tendencias les traigo... Yo le digo la tía Amanda. Sí, es Amanda. Ay, por Dios, que me suena Amanda Miguel, tío, con su... ¡Uy! Con la estúpida que estás. Amanda pero Miguel. Con la estúpida que estás, tío. Sí. Y esos tonos que se mandaba con el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, tío! Sí, sí. Amanda Abacossi es la cantante y compositora americana, hija de padres albaneses. Por eso les decía al principio que tenemos a una albanesa más. Esta chica comenzó a cantar a los 5 años. ¿Sabes qué? Tiene un registro vocal mezzo-soprano. Muy, muy buena. Ala, tío, sí. Que no entiendo nada cómo se divide el tema de soprano y eso, todo eso, pero que sí, ya suena lindo. Su carrera profesional comenzó en 2017, saltó a la fama con su tercer single, justamente el tema que vos me estabas diciendo al principio que te gusta mucho, fue el número uno mundial, fue tema del año, el año pasado en los MTV Europe Music Awards. El del psicópata dulce, la psycho, sí. Ava, o la tía Amanda, como la llamo yo, tiene un corte de pelo único. ABBA tiene, de un lado, el pelo carré a los hombros, ¿sí? Lacio, tipo Rafaela Carrá. Y del otro lado, lo tiene ondulado y más o menos a la mitad del brazo, tipo al codo. ¡Alá! Tiene la mitad. Es un sello que la identifica mucho. Dice que fue un error de corte. Estaba ella haciéndose su... Pero que era, era no evidente el pelo. Pero, tío, porque, o sea, para dejarlo de un lado, le largo hasta la cintura y del otro lado carré. Pero, tío, que era no evidente o tenía una, no sé, era espástico, tío, de una mano. El tema es que cuando levantó la mirada y se vio que no era obviamente lo que quería, no sigas, dijo, no sigas. Déjalo ahí, quedó ahí. Y quedó ahí. Se levantó y se fue. Hoy por hoy es un sello personal de ella. Saben que ABBA odia las alfombras rojas, sin embargo no faltó a ninguna y obviamente con el éxito que está teniendo cada vez visita más, no ahora en pandemia, pero bueno. Atentos a este dato. Ella es alérgica a la mostaza, pero ama los panchos. Hola, tío. y los come con mayonesa. Así que tiene un problema con la salchicha, seguramente va con otro aderezo. A comerla. Hala, tío, que no me hagas hablar, que nuestra señorita Grey no va a levantar del aire, tío. Pero que no creo que esta niña tenga ningún tipo de problema con la salchicha. Esta chica le teme a la oscuridad, a los ascensores. Pensé que ibas a decir, le teme a la salchicha, tío, porque ahí sí no sé qué sea, no. Nos íbamos a La Palma y mandábamos el pelo. Vamos, Dios. Esta chica es acuariana. Ay, por Dios, que odio a los acuarianos. Me hace acordar al Ricardo, tío. Por Dios, que más acuariano que Ricardo no hay nada. Le mando un besito. Que ayer se ha quedado colgado con el recital de Valeria Lynch. Que no lo ha podido ver por segunda vez consecutiva. A mucha gente le pasó, sí. Pero a tomar por culo con la página del TikTok ese, endemoniada. Y Ricardo, que ha visto los últimos 15 minutos, que le han chafado el dinero. Ala, sigue con el segmento. ¿Sabes el lugar más raro donde le pidieron un autógrafo a ABBA Max? En una salchicha, tío. No, le dieron para que firmes la salchicha. Y ha pelado el pancho ahí, tío. Y le ha dicho, pero firma, niña, que total no tiene derecho a la cochina. Y ahí con el pomo, ¿no? Sí, no me hagas hablar, tío. Por Dios, que señorita Grey explota el celular, tío. Te decía, el lugar más raro que le dieron para firmar fue Chan. ¿Qué le dieron? Una tanga. No estábamos tan lejos de la salchicha, pero que todo va relacionado. Pero por supuesto, tío, pero que ahí nomás. A un pelín. Así que bueno, ¿no? Antes de que nos vayamos para La Palma, vamos a escuchar. Hoy tenemos estreno de ABBA Max, así que vamos a pedirle al pulpo que nos ponga este nuevo tema que vamos a estar escuchando ahora de ABBA Max. Vamos, pulpo, con el tema. We'll be right back. from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. And Música Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Nunca más me han invitado. Nunca más abuela. Me han sacado al aire. ¡Hola, pero, ¿qué tal, abuela? Pero no empiece a protestar. Pero no porque me han llamado la producción. Me llamó la Guaidoncha. Pero nunca más me han sacado al aire. Y ahora, claro, como no la tienen a la señorita Grey, que toda sexy le dice la hora, me sacan a mí. Uy, pero le ofrecieron una moneda extra, abuela, ahí por salir ahora en cuarentena. Pero si la gente de la empanada ya me dijo que me va a mandar 4 docenas de empanadas. Y lo de la juguetería me van a mandar para el Día del Niño, para todos los nietos, los juguetes gratis también. Y el de la picada, el del rubio, me va a mandar los embutidos. Está con el mangazo. Me asusté cuando dijo que estaba pidiendo. Pensé que iba a pedir un juguetito o algo para usted. Me asusté, sinceramente. No, porque todavía no tienen el del sex shop. Cuando vos consigas el del sex shop, ahí pedimos los juguetitos para toda la producción. El Guaidoncho seguro también le va a interesar que tenga el juguete acá. Sí, la vieja acá de la madre del sexo también seguro que quiere algún juguete. Una vieja suripanta que quiera juguete también. Suripanta. ¿Cómo anda, don Cosme, abuela? Bien, ahí andan. Les tengo que dar la pastilla ahora, porque ahora en cuarentena toma pastilla todo el tiempo. ¿Vio que ahora pero con todo esto? Le cae mejor la pastilla, porque era o la pastilla o la inyección. Y tampoco la inyección al viejo este no le gusta. Y si no la inyección, el enema. Y el enema menos le gusta porque dice que tomar como sopa por el culo. Abuela, ¿y todo eso lo sale a comprar usted? ¿Sale protegida a la calle? Sí, me pongo el barbijo, la máscara y también me pongo un enagua en la cabeza, porque así la gente no sabe si le quiero robar o me estoy protegiendo del coronavirus. Entonces la gente se aleja porque te ve y te piensa que le va a robar. Sí, con tanto robo que hay en este momento. Sí, tenga cuidado en la calle, abuela. Sí, me dijeron que le mandaron besito a señorita Grey, que está toda enfermita, y que le mandemos al ¿cómo se llamaba? El Alejandro, que le vaya a tomar la temperatura. Usted tendría que llevarle una comidita caliente a la señorita Grey, un guisito de poroto, de los que usted hace, abuela. Algo. Ella quiere que le lleven algo caliente también. No sé si la comidita. Bueno, dame la comidita. Papá, que le entra. Pero bueno, hay que presentar el segmento, que para eso me sacaron a mí al aire. ¿Yo tengo que presentar el segmento, abuela? Sí, que no sabes nada, ¿no ves que está perdido, pulpo? Hola, pulpo, ¿cómo andas? Ahí me saluda el pulpo, agita los tentáculos. Él con la pandemia no ha perdido el poder del tentáculo. Con la pandemia él sigue el tentáculo ahí vigoroso y lo sacude para todos lados. Ahí mandan los lengüetazos. Eso porque la gente algún día tendría que ver el tentáculo del pulpo y verle la lengua de los lengüetazos que manda. Abuela, ¿a usted le gusta? Tenés que presentar a la Celine Dion. Sí, estamos en el segmento de señorita Grey. De señorita Grey. Así que ya se va a poner mejor cuando escucha a la Celine Dion. Va a cantar como una loca. Así que vamos a estar presentando entonces en el segmento de Flashback nuestra señorita Grey. Vamos a seguir con Celine Dion. Así que, Pulpo, cuando quieras, arrancás con el tema, por favor. Escape from pouring rain, run into the alleyways, steal a little kiss again. You're my only weakness, but somehow you made me strong. After chasing ghosts and fairy tales, I'm right where I belong. And I don't know where I've been looking, and I don't care where you have been before. But I'm thankful to be here, thankful to feel clear, thankful my prayers have been answered. I'm thankful you listened, and play their little games of who loves who and what is true. No one ever takes the blame. I see you through the window and it takes my breath away, but I lose the floor beneath me, and all that's left to say is I don't know where I was going. Z. Y estamos escuchando. Sí, sí, está sonando. Pero, ya sé, no me digas nada. Está sonando Dua Lipa. Y bueno, pero es la dueña. Pero como me de... gusta esta niña, ¿no? Digo que es muy bonita. Sí, es hermosa, muy talentosa. Sí, y que te quiero decir algo. Que 2 segundos que me voy al baño y meten a la vieja, porque no. Tal cual. Pero que no me puedo levantar ni de la silla de mi casa. Que han metido a la señora esa, que le mando un beso a la guapetona. Ahí está. Estaba diciendo que, y sí, Dua Lipa es hoy por hoy la dueña de uno de los mejores álbumes del año, según la crítica. Eso es indiscutible. A ver, cosas que ocurren por ser la artista del año, escuchen. Se convirtió en la primera artista femenina en conseguir 4 singles con más de 1,000 millones de streamings. Es grandioso. Dios, pero enhorabuena. También es el álbum femenino más reproducido en la plataforma de Spotify. Y escuchen esto. Todos los niñatos le dan al play por lo bonita que ella es. Es que por eso... Lo reproducen, tío, que la vais dedicado a alguno. este eco de popularidad llegó a los oídos de, escuchen esto, de los productores de la reina del pop. Estamos hablando de la mismísima Madonna. ¿Quién tendrá colaboración con Dua Lipa en su próximo single? Los fanáticos tanto de Madonna como de Dua Lipa están ahí muy expectantes. El single será Levitating, que es uno de los temas que trae Future Nostalgia, que es el álbum de Dua Lipa. Este single se va a estar estrenando el 12 de agosto y se reeditará el álbum para acompañar esta colaboración. Noticias fuertes para el mundo de la música. ¿Qué te parece, Zeta? Pero que sí, que estas cosas que hacen las compañías hoy por hoy, tío, de mezclar a todos los artistas. Pero bueno, acá están mezclando cantan bien, tío, porque no, vamos a ver. Si es como lo que hizo Madonna con el niño este, el de Felices los Cuatro, tío, por Dios, que es olvidable ese single. No me sale el nombre ahora, pero bueno, esperemos que lo de Dua Lipa esté a la altura de la reina. Yo calculo que sí, pero bueno, sí, Moria diría, todos se cuelgan de mis tetas en este momento, al ser una de las artistas más importantes. Eso, Maluma y el Pulpo, muy bien, Pulpo, atento, Maluma, sí, lo que ha hecho, ay, por Dios, Dios mío, pero claro. Bueno, las compañías suelen hacer esto cuando necesitan meter a un artista que no pega en determinado mercado, lo asocian con alguien grande que tiene fuerza en todos los mercados para que encaje en un nuevo mercado. Y he repetido mercado 75 veces en una frase. Ala, pegarme un tiro, tío, por Dios. Que me estoy contagiando del BRICS, sí, eso que lo iba a decir, porque no puede ser que tantas veces lo ha repetido, Dios. Así que bueno, Pulpo, vamos a estar escuchando a Dua Lipa. ¿Nos pones el temón para acompañar toda esta oleada de grandes noticias que tuvimos? Vamos con el tema. Fingertips, damn, I need another hit. Make me love with my mind.

Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de SUBE, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga Virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Aciel Forrajería y Regalería, un lugar diferente donde además encontrás la mejor relación precio-calidad en todos los productos de química y limpieza. Cargamos tu SUBE y carga virtual. Aceptamos todos los medios de pago. Visítanos en Face como Aciel Valeria. Estamos en calle 814 bis, número 2517, barrio El Tala, en San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. När du kommer hit finns allt viktigt till hands. Gitarren är stämd och bjuder till dans. Pero que se nos está yendo el programa, niño. ¿Cómo se ha pasado volando hoy? Se pasó como que muy rápido, Zeta, demasiado. Yo quiero saber cómo nos habrá evaluado señorita Grey desde sus aposentos. Yo me la imagino cual el documental del Roxette 95 tirada así en su cama cuando Marie miraba las imágenes de la boca y los perros desnutridos y los niñitos ahí todos desnudos y ella toda ahí tirada. ¿Y con esa cara de circunstancia, Zeta? ¿Con esa misma cara obviamente. De circunstancia? Sí, señorita Grey nos está mirando así y anotando cruz, cruz, cruz, cruz, tilde, cruz, cruz, cruz, tilde, ala. Vamos a mandar saludos, niños, que hablando de señorita Grey, tenemos que mandarle un besarraco en esas hermosas caras y gracias por oírnos cada programa a Mirri y a Tita, que siempre nos estáis escuchando cada programa, y también a Samantha, que es una nueva oyente, y a Josefina y a Evi, que son la mamá y la cuñada de Sil, que nos estáis escuchando de gran burro. Saludos para ellas. Besos. Muchos besos a todos, diría Mari. Y uno más, el más importante que me estoy olvidando. A mi sobrina Abril, que ha tenido un pequeño percance. Ayer se ha caído y se ha quebrado la tibia, tío. Que se ha subido arriba del hoverboard. Son esas patinetas modernas que tenéis los niñatos ahora. Y se ha caído y se ha quebrado. Pero bueno, ya está en su casa, está bien, se está recuperando. Y como toda esa juventud que tiene encima, que se va a poner a tope en 3-2-1. Así que eso es Abril prontito. Y ya suma. Bien, abrazo desde acá. Niña. Más hermosa, imposible. Salió el tío. Yo tengo un par de saluditos acá para Cristian Navarro, también para Mirta, Nancy, Cecilia, Jessica y para Lorena también, que están escuchando el programa. A ver, besos a todos. Y Cristian Navarro ha reclamado su casa hoy, que yo le he dicho que no se preocupe, que está muy bien cuidada en la caja fuerte de Brix. A la tío, que ni quieres imaginar a dónde se ha metido tu taza, niño, pero está bien cuidada, está bien cuidada. Tomar por culo a todos. Ahí vamos a terminar de coordinar. Sí, qué cosa, vamos a coordinar, a ver, que acá estás con el señorita Grey, de los hoverboard. Ah, sí, la camioneta, tío, sí, se ha caído. Bueno, vamos a escuchar el penúltimo tema, porque después ya volvemos y a tomar por culo a todos y a despediros de nuestros calmaditos. Vamos a escuchar a nuestra querida, amada, recordada y eternamente valorada, Mati, con su Winter Engel. Winter Engel. sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero el pulpo que casi se ha quedado sin aire, viste que ha hecho aire, así como... Va a la mitad del tramo del trineo. Sí, que se nos ha ido el programa, se nos ha escapado entre los dedos, como diría el Tiziano Ferro. Cada vez se nos pasa más rápido el programa. Sí, esperamos, obviamente, que a señorita Grey le haya gustado este programón, que se lo hemos dedicado íntegramente a ella y que nos vemos la hora de que el próximo fin de semana esté aquí con nosotros. Porque, por supuesto, además, nuestros karmadictos se cansan de escuchar a dos niñatos hablando, necesitan esa cosa sexy que tiene nuestra señorita Grey. Y además quiero decirle, señorita Grey, que me digas la hora, niña, que me palpo cuando dices nada. Sí, nos faltó eso. Así que bueno, se nos ha terminado el programa. Como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes y karmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. Por supuesto, en los controles y en la puesta en el aire tuvimos a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. El asistente de producción, ¿lo dije bien, Brix? Por supuesto, sí. Nuestra señorita Corinta, asistente de producción de San Guaretón. Bien, en la dirección general y Timón en mano, por supuesto, controlando todo ahí, la señora Claudia Daporta. Recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, en la conducción estuvo nuestro querido Zeta el día de hoy. Y nuestro querido y liberado, que no ha mandado ningún liberado, no ha dicho que nadie liberó nada, a nuestro queridísimo Brix. Y obviamente le mandamos un beso a la guapetona de señorita Grey. Un beso en cada cachete, uno de cada lado, tía, a tomar doblete. Muy bien, de los de arriba, por las dudas. Recuerden. Ahora sí, pero tío, qué imagen, por Dios que sí, obviamente, nunca se me ha ocurrido. Señorita Grey, esto ha quedado demostrado que el pervertido aquí es este niño, tía, que yo soy, pero que yo soy. Ahí de ahí al lado de él, por Dios. Te imaginé con la aureola en tu cabeza. Sí, tío, como en el grupo de meditación, sí, así, les traigo paz y amor, como Montgomery Burns. La estampita, tu estampita se me vino a la mente. Esa, la estampita de San Ley, todo eso. Recuerden que nos encontramos en 7 días, así que, Zeta. Esto, sí, recordad que la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. A la karmadictos.